Pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre rectificación de la modificación del reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2016. Pasamos a dar lectura del dictamen y a continuación toma la palabra el concejal de Hacienda. Se da cuenta del error detectado en el reconocimiento extrajudicial 1/2016 aprobado por el Pleno Municipal en fecha de 14 de junio de 2016. Concretamente en las facturas emitidas por el registrador de la propiedad en concepto de liquidación de plusvalía, ya que aparecían por el neto, no incluyéndose el importe correspondiente a la retención de IRPF de cada una de dichas facturas. Debatido el asunto, se acuerda por 3 veces a favor de los concejales de UPI y una abstención del concejal de Ganemos Lanzarote, la rectificación de la modificación del reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2016. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, buenos días a todos. Bueno, este expediente vino en la sesión plenaria del 14 de junio del presente año, en el cual el importe total del reconocimiento extrajudicial estaba en los 465.000 euros, de los cuales 269 correspondían solo a facturas emitidas por el registrador de la propiedad en cuanto a la liquidación de plusvalía, según marca el convenio que está establecido entre el Ayuntamiento y el propio registro. A la hora de empezar a contabilizar, nos percatamos de que el expediente se trajo solo con el neto, faltaba el IRPF. El resto de facturas que se trajeron en ese expediente están bien, de hecho ya están liquidadas, pero en estas no pudimos hacerlo hasta traerlo a pleno otra vez con la rectificación y los nuevos valores. Pues después de haber actualizado esos valores, que es en la tabla que se le adjunta en mi propuesta, pues el total de las facturas del registrador ahora asciende a 314.951,69, lo cual ha subido casi en torno a los 40.000 euros que se han intentado encajar en partidas propias de recaudación para que no toque ninguna otra y se quede ahí. Y bueno, el importe total de entonces del expediente completo sería de 511.453,52. Cuenta con el informe positivo de intervención, si bien es verdad que como este expediente se armó antes de la incorporación de la interventora, como dijo la alcaldesa al principio, pues viene firmado por Miguel Ángel, que era el antiguo interventor. Y por mí nada más. Tiene la palabra San Borondón. Entiendo de que hay que asumir todos los compromisos que uno adquiere y es responsabilidad de la corporación municipal, sobre todo del concejal del área de Hacienda, cumplir con esos compromisos. Entendemos que así tiene que ser. En todo caso, nosotros, como tenemos que ser coherentes con lo que se votó anteriormente cuando se trajo a pleno, nos vamos a abstener. Perfecto. Ganemos Lanzarote. Bueno, en este punto, ¿qué vamos a decir? Viendo la documentación presentada, una de las cuestiones es que este hombre, el señor Francisco Javier Nieto González, el registrador de la propiedad, se ve que es un hombre con una paciencia desmesurada, porque desde enero de 2012 hasta noviembre de 2015... deja de percibir la cantidad de 269.360,08 euros, correspondiente a las plusvalías que es de valorar. No podemos decir lo mismo de la Junta de Gobierno, que aunque sea en plusvalía de 2012 a 2015, decir que también la señora alcaldesa en esa época también estaba gobernando en esta alcaldía, y no sabemos por qué se ha demorado el abono en cuestión. Lo que sí ya se aprobó en sesión plenaria del 14 de junio de este año, en el punto número 4 del orden del día, con los votos a favor de toda la Junta de Gobierno y la abstención de toda la oposición, a excepción del Partido Socialista, que ese día no estuvo presente, según un informe de la Secretaría. Nos vuelve a traer al Pleno porque alguna persona de esta Junta no hiciese bien su trabajo por algún descuido, ya que se aprobó por el neto de las facturas y no incluyéndose el importe correspondiente a la retención del IRPF, como dice el señor concejal de Hacienda, además del interventor en su informe. También nos llama mucho la atención una factura con fecha del 16 de octubre de 2014, o sea, de la anterior legislatura, en la que también estaban gobernando ustedes, a nombre de Carnicería La Isla, por un valor de 413 euros. No sé a qué factura se refiere, pero esta factura podría decirse que pertenece a algún asadero, a alguna fiesta, porque como viene de una carnicería y hay que comer mucha carne para esa cantidad de dinero. Todavía estamos pagando las facturas de la anterior legislatura, como es el caso de los neumáticos Orlando, de diciembre de 2011, julio y octubre de 2013, abril de 2014, marzo de 2015, por valor de 1.296,50 euros. Creemos que será aprobado por esta Junta, con lo cual, como dice el refrán, el que cobra descansa y descansa más el que paga. Creo que es así. Como hicimos en el pleno del 14 de junio de 2016, en la que nos abstuvimos, volveremos a abstenernos por todo lo expuesto. Sigo siendo repetitiva cada vez que se trae deuda extrajudicial a los plenos. Y es que al final siempre terminan alejando de la realidad los presupuestos que se han aprobado en un inicio y los que se cierran. Siempre lo he dicho, yo creo que tiene que haber un protocolo a la hora de que cualquier empresa preste un servicio a este ayuntamiento, un tiempo determinado en el plazo para que entregue las facturas correspondientes. Máximo cuando estamos hablando de un presupuesto donde ya más o menos las partidas ubican hacia dónde va ese dinero. Es decir, yo creo que todo tiene que ser como un esfuerzo que tienen que hacer ustedes. Nosotros nos seguimos absteniendo en estos puntos. ¿Coalición? Nada, nosotros seguimos en la misma línea que votamos en el anterior pleno, en este reconocimiento, y por lo tanto nos abstendremos en este punto. ¿Tiene algo que decir, concejal? Bueno, yo en este sentido, sobre todo en respuesta un poco a Ramiro, el expediente que se trae ahora en concreto es el de las facturas del registrador. Ahí yo mencioné a las anteriores que se debatieron en su día. Simplemente decirles que incluso ha sido criterio de intervención el que si se presenta una factura, aunque tenga su RC, porque es verdad que las retenciones de crédito están hechas, pero resulta que la empresa lo entrega a día 2 de enero, por ejemplo. Entonces, 2 de enero, él ha tomado el criterio de que esas van para reconocimiento extrajudicial. Es criterio de intervención. Si él no las fiscaliza, pues nosotros poco más podemos hacer. En ese sentido, siempre se ha hablado, de hecho ya se están hablando con las empresas en la recta final del año, para que presenten precisamente las facturas a, como mucho, como último día, 30 de diciembre incluso, porque el 31 en su momento se barajaba si es inhábil o hábil o inhábil, ahora creo que ya cambió. Entonces, esa es la parte que un poco podemos hacer nosotros y sé que los compañeros también lo hablan con ellos. Por lo demás, decir eso, que todas esas facturas que cumplan con que se presenten en el año, pero se han tramitado en el año corriente, cuentan con toda su retención de crédito, la propuesta es bien llevada y con el trámite como lo debemos hacer. Ya vuelvo y repito, es criterio. La verdad que me gustaría saber cuál es el criterio de la nueva interventora, pero de la anterior era este, por lo menos. Nada más, solo aclarar eso. Por alusión, yo de acuerdo, le doy toda la razón, pero usted me está comentando que solo se refiere a lo que es a la participación del señor de al abono a Francisco Javier Nieto González, pero claro, usted me da toda la documentación para que yo la estudie, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo estudio toda la documentación y aquí aparecen todas estas facturas que son pendientes también de abonar. No, se están abonadas. O están abonadas. Pues, dicho principio. Por eso le estoy diciendo de que, como me manda toda esta documentación, yo pienso que todavía no están abonadas, porque aparecen en el mismo sitio. Eso se manda. Entonces, para completar el expediente, para que usted sepa en el acuerdo, incluso acuerdo plenario, que se pasó arriba a Administración para contabilizarlo. Y entiendo que es por completar el expediente. O sea, no tenemos nada que esconder, lo mandamos todo. Pero ahora, en este en concreto se está tramitando solo las del registrador, en este punto, hoy. Yo entiendo que las demás se debatieron en su día, ¿no? El día 14. Correcto, pero entonces lo que queremos decir es que todas estas ya están abonadas y solo estamos a cargo del referente al abono de la cantidad de esta dinero referente al registrador de la propiedad. Correcto. Pues de acuerdo. Nada más que decir. Vale, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 4. Perdón. Queda grabado en el pleno. Ah, vale, venga. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la propuesta? Unidos por Yaiza y PIL. ¿Abstenciones? San Borondón, Ganemos Lanzarote, Partido Socialista y Coalición Canaria. Pasamos al punto número 4. Gracias por el recordatorio, Juan.